I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, también desde Radio Vallecas, desde Radio Asis Salamanca y de Radio Juventud en Soto del Real. Esto es en directo y luego en diferido estamos en Granada en Radio Almaina. Ya empieza el calor y hoy tenemos bastante calor aquí en el estudio y más que vamos a tener, porque hoy vamos a tener dos entrevistas hablando de un festival y de un disco que acaba de salir el pasado viernes. Buenas tardes, Rafa, Antonio. Buenas tardes, Juan Pedro y resto de audiencia de la que nos escuche ahora en directo en este www.agorasolradio.org o luego en diferido en los podcasts o en esa radio amiga. Ya que hemos hecho este repasito por las redes, también por la climatología, pues solamente deciros que hoy sí tenemos un programa en el que las secciones intentarán estar presentes, pero tendrán que competir un poquito en ellas porque hay cosas más importantes, ¿no, Rafa? Todo es importante en este hombre, programa. Hombre, ya, pero me refería a eso que sí, es a, lo, hombre, a los cuerpos la, humanos. La verdad que es un lujo siempre tener invitados, es algo que disfrutamos mucho porque es la esencia de este programa también, el que sea un micrófono y un altavoz para esos músicos que quieren contarnos algo sobre sus canciones y sus nuevos discos y sus conciertos. Y tenemos hoy un par de entrevistas, pero, como no, secciones siempre hay, por casualidad o no, siempre hay algunas más reducidas, más cortas o más extensas, como pasó el lunes pasado, por ejemplo, que no había invitados. Y sí, tenemos dos invitados, tenemos, como decía Juan Pedro, a Naut, tenemos aquí al grupo Naut. A partir de las 8 de la tarde estará presentando su disco Perro Verde, su nuevo álbum, donde han dado un salto importante, cambiando de idioma y en género y registros musicales también. Luego nos lo van a contar y puede que hasta a cantar. No lo sabemos, pero siempre que nos ha visitado Naut en el programa hemos tenido el lujo de escuchar algún acústico, con lo cual es posible, todo es posible. Y Además, vamos a hablar también telefónicamente con Alfonso Ferrer, es el director, organizador y motivador de un festival que comentamos el otro día brevemente, el Villa Vibes, festival que tiene lugar en Villaluenga de la Sagra. Esto es un pueblo que está a unos 45 kilómetros de Madrid, a unos 15 o así de Toledo. Un pueblo que se ha lanzado a hacer un festival con muchos artistas durante todo el día 31 de mayo. Va a haber espectáculos para mayores, para jóvenes, para niños, mercadillo y mucha y muy buena música, soul, rhythm and blues, varios grupos de estilo músicas negras que luego vamos a comentar también con Alfonso. Y con esto y un bizcocho dejo ese arranque de programa en manos del maestro de las sorpresas, Juan Pedro Copperfield. Es un grupo que ya sonaba aquí en Música Casual. Son una familia, son tres hermanos, Kitty, Daisy y Luis. Y vamos a poner el tema Suspicion. Uy. I've got suspicion that something ain't right. I've got suspicion, baby, I'm gonna find out tonight. And if I'm right and you're wrong, it's your life but not for long. Well, pass me my stone. My blood is on the boil. Let me sharpen my knife. I can see my reflection in the oil. I'm ready now, and you shouldn't have made me blue. I would start to run it now if I were you. But that's just suspicion running round in my brain. That's just suspicion, baby, I'm not insane. It's just a feeling that came over me. You should have left me, baby, and let me be. Well, let me put it in, I'm trying not to shout. I can't stand the screaming, baby, as the blood comes pouring out. Ah, don't struggle, baby, because it won't be long. Just one more minute and you'll be gone. Just suspicion running round in my brain. That's just suspicion, baby, I'm not insane. It's just a feeling that came over me. You should have left me, baby, and let me be. Anyone on the air? Anyone on the air? Estás en Música Casual, Agora Sol Radio, y en Radio Vallecas, en este nuevo horario de 7 a 9 en directo. I know that you send me honest, you do, honest, you do, honest, you. Whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Vamos con un poco de soul, como dice aquí David Hooper, cuando estuvo en el programa en su momento, en esos estudios de Radio Vallecas, nos regó de soul todo el estudio y los alrededores. Eso es verdad, hay que decirlo. Y vamos con el disco del mes. Sí, vamos con el disco del mes, que... El disco del mes y salió el viernes pasado. El disco del mes y salió el viernes pasado. Vamos por... estamos ahí con las primicias, estamos actualizados por una vez, o por segunda vez, o tercera, porque música casual, hay veces que volvemos al pasado, otras veces nos vamos al futuro, pero en este caso, correcto, hemos traído un disco del mes que se ha estrenado en este mismo mes, y vamos con varios temas justitos que acababan de salir como singles, y de hecho el disco al completo se puede disfrutar desde el pasado viernes. Hablamos de ese disco de Anaut llamado Perro Verde, y su cuarto álbum. Es un álbum en el que, después de sus tres primeros álbumes en inglés, pues han dado el salto a cantar en nuestro idioma. Cantan en español íntegramente todo el disco, hasta una versión que hay por ahí. Y vamos a escuchar un tema que nos ha preparado aquí Juan Pedro, ya que es el disco del mes. Ya sabéis que suena todos los lunes una canción, por lo menos una. Hay veces que suenan dos, cuando se tercia, cuando tenemos un poquito más de tiempo. Y hoy, además, estamos a la espera de que nos visite Anaut. Seguimos con los dedos cruzados, esperemos que no se haya perdido en el tráfico. Y en... parece que viene, no me avisan desde la ventana. Bueno, vamos a poner el tema Ensoñación. A escuchar, exacto, uno de los temas. Nuevos, de los nuevos, de los calentitos. Uno de los temas calentitos incluidos en este Perro Verde de Anaut, que se llama Ensoñación. Mía, quemarme en tus manos tan frías, correr como un desesperado y estar otra vez a tu lado, y al despertar una vez más te busco. Pero no estás, y ensoñación es descubrir un lugar mejor. Que cruel tu abrazo en mi pecho. Salvo en tus brazos me enredo. Pues ahí estaba la ensoñación. Un tema incluido en el nuevo disco de Anaud, de ese perro verde. Y qué mejor que tener aquí a Alberto Anaud y a Gabri Casanova, dos tercios del trío de Anaud. Nosotros mismos nos aplaudimos. Bienvenidos, un placer. Iba a intentar mirar cuándo fue la última vez que os engañamos para venir. Que en aquella época me acuerdo que teníamos una compañera de programa a la que seguimos echando de menos, Carmina, no solo por lo bien que le daba al micro, sino también porque hacía grandes y riquísimas empanadas, cosa que no hemos podido traeros hoy para deleitaros. Y el vino aquel. Y vino, y vino también. Y vino aquel. Y el cojón de gato, ¿no? Vino aquel. Sí. Sí, sí, veis, tenéis buena memoria. Vamos, la entrevista no sé qué tal salió, pero de esos detalles sí os acordáis. Fluida. Bueno, un placer teneros por aquí de nuevo. Sí, han pasado unos años, seguro. Y han pasado unos años también para Nauch sin disco nuevo, ¿no? Sí. Ahora deberíais tener ganas, ¿no? De tener ya algo nuevo. Mucho, mucho. Han pasado, el último fue 2018. Y hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que los que han acabado el disco son otras personas los que lo empezaron. ¿No? El cambio al español, Gabri. Sí, todas esas cositas. Esas cositas. Entre una cosa y otra se pasan los años que sí, luego todos hemos tenido muchos líos, ¿no? O sea, gracias a Dios, otras bandas, otros intereses también. O sea, que también es que un proyecto necesita un número de horas. Lo puedes echar todo junto o lo puedes echar a lo largo de los años, que... Uh-huh. Tiene muchas ventajas también porque te da tiempo a reflexionar sobre lo que quieres hacer. Puedes hacer el disco que quieres, ¿no? El disco que tienes que hacer. Eso yo creo que está muy bien. Sí, sobre todo yo creo que en este caso, además, este disco nuevo donde, como decís, bueno, habéis dado ese salto, ese giro radical de cambiar al español, al cantar, también eso influye a la hora de componer los temas. Supongo que, vamos, que no ha sido algo que tuvierais temas de Anaud así compuestos previamente, bueno, venga, vamos con un disco nuevo, sino que habéis tenido que irlo madurando mucho, ¿no? El cómo hacer las canciones nuevas, o cómo ha sido un poco ese proceso de creación del disco. Sí, sobre todo Alberto, que es el que escribe las letras y ha sido un proceso de, yo creo, de encontrar, hablo por él, que ya, ahora que no me escucha, de encontrarse a uno mismo, no, encontrar el camino para escribir, ¿no? Que es completamente diferente escribir en un idioma que otro, ¿no? Justo esta mañana estaba diciendo, ¿no? Con el inglés es mucho más agradecido y simplemente con que rime ya tienes un 70%, ¿no? Comentabas. De la letra ya medio encaminada, ¿no? Y en español, ¿no? Sí, en español es más costoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y el significado... A ver, fonéticamente, el español tiene una ventaja que es que si tú quieres rimar una cosa que acaba en ar, tienes que buscar una palabra que acabe en ar. En inglés no. Se escribe de una manera y se lee de otra. Entonces es una movida porque las rimas no son porque se escriben igual. Uh-huh. Eso suena, es complicado, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que buscar un rimario, algún tipo de herramienta que te ayude a eso. Pero al final acabo, por mucho que veamos pelis en inglés, que hayamos estudiado, a mí mis padres no me hablaban en inglés cuando era pequeño. Así que el español tiene otra profundidad también, otro significado, desde luego. Yo soy el que pregunta siempre por el título del disco. Entonces, aunque sea una obviedad, pero hay un poquito más de lo de la rareza detrás. Claro, es que... Empezamos que no sabíamos si Perro Verde iba a ser una segunda banda que íbamos a hacer. Ese era el nivel de pedrada. Pensábamos, joder, es que no sé, Rhythm & Blues nos gusta mucho, creo que lo hacemos más o menos bien y que nos apañamos y que tiene su público. ¿Cómo vamos a hacer un giro tan grande ahora de hacer música en español? Porque teníamos claro que la misma música en español no iba a funcionar. Porque ya lo ha intentado mucha gente y con mayor o menos éxito, y no nos veíamos en esa tesitura. Y entonces dijimos, bueno, pues hacemos otra banda que se llame Perro Verde, o hacemos, bueno, pues vamos a hacer un disco que se llame Perro Verde y que si no funciona, ha sido el disco extraño que hemos hecho en español. Pero yo creo que llegados a este punto, ¿no, Gabriel? Sí, yo creo que es el camino. Sí. El ser Perro Verde, ¿no? Sí. Vamos cambiando de color, pero y de animal incluso, pero bueno. Eso es. Sí. Distinto perro con el mismo bozal. Sí, pero tampoco, a ver, hay canciones, es verdad que a lo mejor son registros más distintos o tocáis varios palos, pero sí hay una esencia así un poco de esos estilos más afroamericanos, ¿no? Y de la música americana, un poco la esencia en la mayoría de las canciones. Sí, ¿te parece? Sí, sí, o sea, lo he visto muy variado. Yo creo que el pozo está ahí, es lo que hemos escuchado siempre, aparte de muchas otras cosas, pero que eso está ahí, hemos tocado mucho, entonces yo creo que sale, quieras o no, ahí sale, ahí está. Y sí que es verdad, bajo mi punto de vista y mi perspectiva, sí que hemos ido a otras sonoridades, quizá más sintéticas o... diferentes, que no estábamos acostumbrados quizá a ahondar en ellas, y puede ser que a alguien le pueda interesar. no sé, bueno, ese instrumental, por ejemplo, que escuchábamos ahí, ¿no? Un toque así más sureño de sí, Porsche, eso sí que es verdad, de mecedora, que mecedora en el Porsche. Pero bueno, pero sí hay temas, por ejemplo, yo creo que vamos a escuchar un poquito de música ya, ¿no? Sí. Que suenan, no sé si decir puro anaut, que a lo mejor es demasiado, pero sí entran como un tiro cuando suena el primer acorde de la guitarra. De hecho, uno de ellos fue el primer single con el que salisteis, ¿no? Es el final, que luego escuchamos. Pero hay otro por aquí, que es el que abre el disco, que bueno, pues es el que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que tiene, no sé si queréis contar algo, ese Lejos de Aquí. Sí, hubo una especie de lanzamiento fallido hace algunos años, esto lo cuento aquí en Petit Comité, porque claro, nos agobiaba mucho estar tanto tiempo sin lanzar nada y queríamos decirle a la gente, oye, que la banda sigue aquí, y lanzamos Lejos de Aquí, Todo lo que cayó, con otra mezcla diferente que la había hecho Rubén García, un colega y mezclador, un músico muy bueno, y la verdad es que cuando ya nos animamos a acabar el disco en serio, oye chicos, vamos a por ello, lo retiramos, ¿no? O sea, que Lejos de Aquí también fue, a pesar de que no fue uno de los primeros temas que empezamos a hacer, que se fue La Paz, yo creo, el otro día hablaba con Javi, que el primer germen de canción que empezamos a hacer de este disco fue La Paz. Pero Lejos de Aquí sí que fue el primero que lanzamos, aunque fuera fallidamente, y ahora sale aquí y abre el disco. Perdona, estamos en el final, vas a poner el final, ¿verdad? No, Lejos de Aquí. Vas a poner Lejos de Aquí, pues eso, es una canción sobre... Dice, es una letra de esas que dice, quiere decir muchas cosas, pero no dice demasiado literalmente. Básicamente habla de buscar un lugar en el que pasar página. Hay varias canciones que tengo que hablan sobre esta temática, es una cosa recurrente en mi vida. Bueno, pues vamos con eso. Por favor, no quiero tu perdón, no quiero verte otra vez. pues tampoco están muy lejos de aquí, porque están aquí. Están aquí en los estudios de Ágora Sol Radio hoy, Anaut, aquí, como siempre, disfrutando de su presencia y de este disco nuevo, en el que, bueno, estábamos aquí charlando un poco sobre eso, sobre el tiempo que ha llevado componerlo y todo esto. Y luego el otro día, en la presentación que hicisteis a medios así del disco, hablasteis mucho y muy bien de Quique Fuentes, no solo como el autor, un poco el responsable de la mezcla, sino también de lo que ha influido luego en los arreglos y en la composición de los temas, ¿no? Y os quería preguntar un poco por esto, si es tan importante luego esos aspectos de la producción, de las canciones, el tener a alguien de fuera, ¿no?, que te oriente un poco, cuando a lo mejor, bueno, vosotros los podéis tener claro, ¿no? Pero te cambian el chip o la idea, sí, totalmente. Sí, o... no tanto la composición. Nosotros ya el tema estaba acabado y arreglado. Lo que pasa es que Quique es verdad que ha sido una figura que, viendo los temas desde fuera, nos ha ayudado a, curiosamente, a cohesionarlos, la tocata de los tres, y sobre todo mucho a limpiar, yo creo. O sea, de repente yo le decía a Quique, oye, la acústica del puente, y dice, no, me la he cargado. Decía, ah, vale, guay. Es un tío del que nos fiamos. Y entonces tener una persona de la que te fías... Es que mezclar un disco es una cosa como muy solitaria para la banda, en realidad. Y hay un montón de decisiones que están bien. Y decir que alguien de fuera te diga, esta es la mejor. Y dices, guay, perfecto. Puta madre, es una ayuda, ¿no? Sí. Una visión externa y tanto. Importantísimo, sí. Yo quería preguntaros... ahora en directo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a tocar en castellano? Intentar ganar dinero. ¿Castellano, en inglés o cómo? Las dos cosas. Vamos a tocar bastantes temas del disco nuevo, casi todo, te diría. Y hay como dos prospecciones de bolo. Uno es festival de verano, que tocas una hora. Ahí vamos a centrar un mogollón en el disco, intentar mover los temas nuevos, llegar a nuevos públicos, que el que esté ahí también y nos conozca se sorprenda, que yo creo eso es estupendo, muy bueno para todos, para nosotros y para ellos también, un poco de frescura. Y luego en las salas, digamos, cuando ya vayamos a tocar para la gente que ya nos conoce, pues la idea es tocar eso, mucho del disco nuevo y también como los grandes éxitos de ayer y de hoy de la banda. No, es que yo pienso que, bueno, la gente que os conoce por lo antiguo, ¿no? A lo mejor no os conoce por lo nuevo y puede, no sé. Sí, puede ser un shock, ¿no? Sí, quedarse ahí como diciendo, bueno, yo, a lo mejor os ve más, no sé cómo deciros, más lento, con menos ritmo, como antes, la diferente música que hay. Los temas en directo... Yo creo que los temas nuevos tienen caña, va directo, es otro tipo de caña. Pero hay temas que son incluso negroides y si los tocamos así en directo. Y luego yo creo que lo que hay que hacer personalmente no darle mucha importancia, no hacer un bloque en inglés y otro en español. Simplemente tocar los temas, tocar tu música, ya estás, y sabes. Y de hecho, curiosamente, yo, vamos, por mi experiencia, cuando con el combo Paradiso empecé a cantar en español, o empezamos a cantar en español, ves que la gente se aprende los temas, cosa que en el inglés es verdaderamente difícil. Sí, muy complicado. De todas formas, vuestros seguidores son también, la gente que conoce a Naut desde el primer o segundo disco, son muy fieles, porque de hecho, no sé si los tres, pero sí dos de los discos se hicieron con crowdfunding, ¿no? Con la colaboración de, vamos, el famoso 140, porque fueron 140. Sí, el primero, ¿no? El primero 140, así. Y yo no sé si luego el Hello There. Yo por lo menos el 140, no, yo debí ser el 141, porque en ese no. En ese no acoginé. Bueno, guay. Luego algún concierto que otro, sí. Pero sí, el Hello There. Entonces, yo creo que es gente que siempre os ha seguido y vamos, que tendrá ganas, ¿no?, de escuchar canciones nuevas, independientemente que sean en español o en inglés, ¿no? Eso esperamos, la verdad. Y esta clase de gramática de el artículo, el sustantivo, el final, la paz, el jardín, el barco, el duque, la cuarentena, eso, esa ocurrencia por sintetizar y generar una idea directa, sí, de cada canción, tal, sí, vez. Sí, siempre mola. A veces parece que nos tiramos el pisto un poco con rollo, pero ¿cuál es el nexo que une todo el disco? Y eso, siempre hay algo, pero no lo sabes. Me acuerdo el segundo disco, ese que se llama Time Goes On, como el tiempo pasa. Es verdad que si veías un poco las temáticas de las canciones, todo eran o una ruptura, o algo que empezaba nuevo, o un viaje, o sea, algo que implica el paso del tiempo. Uh-huh. Y lo ves después. A mí sí me gusta que haya como una unidad. Uh-huh. Interna en el disco. Y creo que lo de los títulos así, un poco ir al grano, está bien, porque además es como sí, la síntesis de qué va la canción, va del final. ¿Al final de qué tipo, no? Que pique un poco la curiosidad, ¿no? Tampoco sé muy bien poner títulos en español, sinceramente. O sea, no se ha visto. Exacto. Pones ahí, no sé, creo que lo que tiene que ser, ¿cómo llamarías una novela, no? ¿Sabes? Me parece que está bien, que sea, que te pique la curiosidad de 100 años de soledad, le pondría yo. No sé si ya está. Creo que está pillado, sí. Y ha sido un poco esa, lo comentabas ahora, ¿no? Ese periodo con él como paraíso, el cantar en español. Yo me hace mucha gracia cuando leí, no sé si es verdad del todo, a lo mejor tú me lo puedes confirmar, aunque seguro que Julián me lo confirma más, pero que no dice, no, yo es que monté ese grupo porque quería tocar la batería en un grupo, y como no podía tocarla en ninguno, un poco entonces sí. Me dicen, toca la guitarra, toca el teclado, y dice, yo quería tocar la batería. Un poco sí. Y bueno, en cualquier caso, Combo Paradiso, a los que esperamos aquí algún día, esperemos que vengan también. Vale, encantados. Aquí tenemos a una cuarta parte que avisamos. Encantados. Pero ha sido esa experiencia, lo que dices, ¿no? De que ves a la gente cantar los temas, que se los aprenden, o algo que ha salido natural, ¿no? Es decir, porque, vamos, no, la experiencia del cambio de idioma y varios ejemplos, algunos han salido bien y otros han salido mal. Es un riesgo a ganar o a perder, pero es un riesgo en cualquier caso, ¿no? Hay que avanzar. Es que no puedes. Yo prefiero pegármela que quedarme igual. O sea, prefiero, ¿sabes? Aquí o crecemos. Uh-huh. O no le gusta la peña. Yo, sinceramente, siempre me fío mucho de lo que yo pienso, de lo que hago y de lo que pensamos Gabri y Javi. Y siempre hemos. O sea, siempre está esta disyuntiva entre ¿qué prefieres? ¿Triunfar con algo que no te gusta? O fracasar con algo que te gusta, ¿no? Bueno. Siempre hemos empezado con o sea, que nos tenía que gustar, que nos sintiéramos cómodos. Estamos haciendo canciones que son de amor, hay algunas canciones que son de amor y cuando las cantas en inglés cuela. Cuando las cantas en español es cuando te das cuenta de que son canciones de amor de verdad. Y bueno, nos sentimos cómodos, ¿no, Gabri? No sé. Sí, sí, sí. Sí, yo he tenido mis altibajos durante estos 5 o 6 años, ¿no? Porque es la verdad que es un cambio grande, pero la verdad que el resultado, vamos, pues yo por mi parte no puedo estar más contento. Y sí que es verdad que simplemente en alguna entrevista ya escuchar a Alberto explicar de qué va el tema y que ¿no? Y la interpretación que tiene, que en inglés quizás se te escape alguna otra cosa, es mucho más profundo y te emociona y te a veces es te pone los pelos de punta, vamos. Y eso es de agradecer, yo creo. Y yo creo que ya para un integrante que no es el que escribe, ¿no? Imagínate para el público, no sé, yo, vamos, mi visión. Sí, aparte que son todas las temáticas, por lo menos todos los primeros singles que han ido saliendo y de hecho algún tema que contasteis el otro día, ¿no? Y pues, como dices, bueno, temas de amor, temas cariño a tu madre, por ejemplo, a familiares, hay temáticas sociales, pues la inmigración, una vuelta, una regresión, ¿no? A esa política ahora fascista, ¿no? Y a esa búsqueda de la paz, o sea que tocáis temas que de algún modo son actuales y son profundos y trascienden, ¿no? Uh-huh. O sea que eso yo creo que va a ayudar también a las canciones a que... Es que por desgracia son temas que no se van. Ya. Son eternos. Ya. Son eternos. Si tú hablas de la guerra, sabes que siempre va a estar vigente, por desgracia, lo que hay. Uh-huh. Ya, y lo del barco este, la canción esta del barco, que además tenéis una invitada, Annie B. Sweet, ¿no? Uh-huh. Esa canción, lo que se recaude, parte va para Open Air. Eso es, ya se ha acabado la campaña. Bueno. De hecho, la idea era. O sea, la canción no empezó siendo sobre los cayucos porque no tenía letra, tenía la música y como la melodía. Pero sí que empezaba. Hay un barco flotando en el río. Se dice que el frío lo trajo hasta aquí. El timón se partió hace ya tiempo, pero ahora es el viento el que tira de él. Así empezaba la canción. O sea, empezaba como una estampa, un poco de esas canciones que escribes como si vieras un cuadro y lo describes. Pero no sabíamos o no habíamos decidido que fuera una canción que habla de las pateras y los cayucos, ¿no? Y con el tiempo fue llevando hacia allí. Se hizo bastante, digamos, una canción más emocional, más emotiva. Y la letra requería un poco posicionarse y nos pareció muy buena idea pues hacer una campaña en la que vendes la canción por 2 euros o más a voluntad del comprador y lo que se ha destinado, o sea, me parece que se han gastado 600 euros, que no es una barbaridad, se han ganado, pero bueno, esos 600 euros pues van para Open Arms, que son mejor que nada, ¿no? Así que, bueno, un orgullo poder echarles un cable y conocer un poco lo que hacen de cerca, la verdad que es increíble. Muy bien, vamos con otro tema del disco, en este caso se llama La Mazorca, un tema instrumental incluido en el nuevo disco de Anaud, de ese perro verde. Estamos con Anaud en los estudios de Ágora Sol Radio, hoy aquí lunes 26 de mayo, y os anuncio que el primer concierto donde podéis verles es este 31 de mayo en el Festival Villavais, en Villaluenga de la Sagra, provincia de Toledo, al ladito de Toledo, pero al ladito de Madrid también. donde va a haber un montón de grupos. Acabamos de hablar antes con el organizador de ese pedazo festival y os lo recomiendo. Y ahí va a estar Anaut presentando este disco nuevo. Y Gabri también. Y Gabri Casanova actuando en aparte, multiinstrumentista. Estamos con los Sweet Vandals y estamos también con Kamikaze Helmets. Y va a estar Julián Maeso, va a estar Blue Perro, va a estar Laura Lee, va a estar Alfonso Ferrer. Va a haber mogollón de actividades para niños desde las 12 de la mañana. O sea que no hay excusa. Es un pinar que hay ahí en Villalunga. ¿Le conoces tú el pinar? El Pinar, no tengo el placer, pero seguro que es estupendo. Es que nos han comentado que como eres vecino de allí. Sí, bueno, sí, de un pueblo cerca. Sí, pero a lo mejor no se mueve por Pinares. Voy a Pinares, pero de día. Bueno, lo dicho, tenemos aquí, os recomendamos ese festival y tenemos el lujo hoy de tener aquí a Alberto Anaut, a Gabri Casanova, para regalarnos un directo, como soléis hacer siempre vuestras visitas, lo cual es un lujo recurrente y muy disfrutable. Estamos intentando meter ahí el teclado por mesa. Bueno, hay nivel hoy. Maestros, ¿qué vamos a escuchar? Maravilla. Este tema se llama El Final. El miedo es un arma muy fácil de disparar. Para romper la calma solo hay que empezar a hablar del final. El final. El ruido se abre paso sobre la barra del bar. Ayer habló otro idiota y subió el precio del pan sin parar. Sin parar. El final. Este es el final. Más vale malo conocido que los que vendrán. Y aquel que no es amigo se convierte en rival. En este mundo en blanco y negro solo hay una verdad. Y la dosis de discordia es ya casi un ritual. El final. Llega puntual, apuntando al paladar. Aprieta ya el gatillo antes de que empiece a hablar del final. Esto es el final. El final. Esto es el final. Por este merecidísimo aplauso. Mira, recordando aquí momentos del directo que hemos tenido con vosotros, yo recuerdo un momentazo con Gabri con una melódica que traía. Y yo creo que ha sido el mejor solo de melódica que vi nunca. Porque es el único Porque es el único que he visto. Pero sí recuerdo también otro gran momento con una versión del Georgia. Yo creo que fue una visita que hiciste solo, te dejaron los compañeros, sí, la del vino. Y te hiciste una versión del Georgia de Ray Charles también, por ahí la tenemos también guardada. Esa canción es muy curioso, pero esa canción, que yo no lo sabía, que no es de Ray Charles la hizo famosísima, uh-huh. Pero en realidad es de Joey Carmichael, que está escrita, que este siempre curraba con un letrista, cuya hermana se llamaba Georgia, o sea que es una canción escrita a una mujer en realidad, uh-huh. No al estado de Georgia. Bueno, ahí lo dejo, ahí dejo la pedantería del día. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por este acústico y prometemos reunirlos todos estos grandes momentos en un formato audible y regalarlo. Tendremos que hacer una búsqueda, pero prometido queda. Lo dicho, muchísimas gracias. Estamos a punto de irnos. Pero sí, os queremos comentar que es la primera vez que se da algo en el programa. A ver, Antonio. Por casual, que sea. Aquí hay unas veces que hablamos del triángulo mágico, que es como que viene un grupo al programa cuando es disco del mes y además lo vemos en directo. Pero es que en esta ocasión es algo totalmente distinto. Distinto o incluso todavía superior, porque no solamente estáis aquí, nos habéis regalado un directo, con lo cual sería un semiconcierto, ¿no? Sí. Luego sois disco del mes, como os hemos dicho, que vais estáis ponemos vuestros temas en lo que queda. Ya no, ya era el último lunes, con lo cual bien. Pero además participáis en nuestro concurso semanal Más de lo Mismo, en el que, por ejemplo, ahí participa Ray Charles, participa Nina Simón, Bob Dylan. Gente actual. Actual o famosilla, ¿no? Entonces, esta vez era sobre... las personas votan, se lo mandamos a todo el mundo, y era sobre pues grupos que han hecho versiones de canciones buenas del sol por grupos españoles. No os vamos a decir el resultado, porque eso no lo podemos anticipar, mismo. Porque eso es al final del programa, pero habéis participado ahí duramente contra Maeso y contra Watch Out. O sea que hay un triplete ahí. Hermanos de sangre. Claro, también es verdad que era una cosa muy fratricida. Bueno, lo dicho, un placer teneros aquí, como siempre, con este perro verde. Anaut, ya sabéis que estos micros y esta casa o este estudio o allá donde nos encontremos estarán las puertas abiertas siempre. Mira, para gracias, Rafa, vuestra visita y compañía. Y esto no era el final, porque el final es la canción que vamos a poner ahora, que se llama La Razón, y mucha suerte con este perro verde. Muchas gracias por tenernos, chicos. Hasta la próxima. A vosotros. Gracias, Gabri, Alberto. Chao. Gracias. La verdad. send me. Honest you do, honest you do, honest you. Whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Vamos con un poco de soul, como dice aquí David Hooper, cuando estuvo en el programa en su momento, en esos estudios de Radio Vallecas. Nos regó de soul todo el estudio y los alrededores. Eso es verdad, hay que decirlo. Estamos escuchando a la banda Blue Perro, una de las bandas que va a estar actuando este próximo 31 de mayo en el festival Villa Vibes, Villa Vives, como lo queráis decir, pero en cualquier caso es Villa Vibes, de esa vibra con V la primera y con V la segunda. Esto es un festival que tiene lugar este próximo 31 de mayo en Villaluenga de la Sagra. Creo que me he aprendido el nombre del pueblo, que no lo tenía yo controlado, pero va a ser un gusto estar por allí disfrutando de este festival, que tiene un día planteado muy interesante, donde se fusiona la música, el arte y la cultura en un ambiente vibrante y lleno de magia. Eso leemos por aquí sobre este festival, donde aparte de disfrutar de un maravilloso entorno como es el Pinar de la tía Aurelia, parece que se llama la tía Aurelia, ha plantado muchos árboles y hay un frondoso pinar para cobijarnos del solecito y disfrutar de la música. Para hablar de todo ello, creo que tenemos la suerte de tener al otro lado del hilo telefónico a Alfonso Ferrer. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas Alfonso, tardes. ¿Cómo estás? Bueno, parece ser que nos escucha bien. Siempre que hay una llamada telefónica tenemos todos los dedos y las piernas cruzadas. No porque me extraña. Para la parte técnica, bueno, pues nunca se asegura. Nada, bienvenido al programa, aunque sea de forma telefónica. Será un placer recibirte por aquí cuando puedas. Pero hoy en cualquier caso te llamamos eso para que nos cuentes un poco este festival, esta iniciativa que habéis tenido, que además es la primera edición, donde, bueno, pues aparte de que nos cuentes así un poquito la idea, la esencia de dónde nace todo esto, las bandas que actúan, ahora contamos también un poquito sobre ellas, y luego aparte hay también actividades familiares, ¿no? Mercadillo. Cuéntanos un poco, Alfonso, en qué consiste este Villa Vibes primera edición. Pues mira, Rafa, esto parte de un proyecto que se presentó en el año 2020, que era un proyecto de educación no formal con chicos, donde íbamos a trabajar de distintas formas, por medio de la música, por medio de la pintura, del arte, de la dramaturgia, de literatura. Entonces se presentó un proyecto interesante en el instituto que hay en la localidad esta, que es donde yo vivo. Íbamos a trabajar los valores fundamentales con los chicos desde otro punto de vista. Entonces este proyecto llevaba en él, se desarrollaba un festival, que es este festival. Ese proyecto no se pudo llevar a cabo, bueno, por cuestiones que conocemos todos. Cuando topas con los políticos es difícil. Pero nosotros hemos tenido mucha suerte porque tenemos en este pueblo, tenemos un concejal de cultura que tiene interés porque no haya en el pueblo lo mismo que hay en todos los sitios. Esto que ahora se lleva tanto de hacer una macrodiscoteca con un DJ promoviendo el super botellón, etc., etc. Bueno, pues tenemos la suerte de tener un concejal y un alcalde que da visto bueno a esto y que nos han concedido una pequeña subvención que me gustaría decir que el festival se lleva a cabo porque conozco a todos estos músicos, porque he currado con todos ellos durante muchos años. Claro, y lo facilitan, y porque están, ¿no? Claro, están todos ahí poniendo el hombro y las ganas, entonces por eso se hace todo esto. Si te he entendido bien, Alfonso, o sea, el proyecto en realidad con los jóvenes se hizo, lo que no llegó a hacerse fue esa parte final de espectáculo, de música en directo, ¿no? No se realizó, porque después de tener hasta 3 reuniones con ayuntamientos, concejales, se aceptó todo, nos enseñaron todos los locales donde se podía trabajar con los chicos, tanto centros de cultura como institutos, colegios, pero cuando hubo que firmar el convenio, no se presentó ninguno de los 4 ninguno de los 4 pueblos ese día, y fue una cosa sorprendente porque todo llevaba en marcha meses antes. Cuando llegó Fernando Prieto, que es el concejal del que yo hablo, que llegó al ayuntamiento del pueblo hace como 2 años, tuvo la suerte de encontrarse con ese archivo, se lo encontró y dijo: Alfonso, aquí dentro de esto ibais a hacer un festival muy chulo. ¿Por qué no empleamos la poca partida que tiene el pueblo en hacer ese festival tan chulo? Y bueno, y dije: Fernán, si tú quieres que yo tire, yo tiro. Y bueno, estoy aquí organizando todo esto de manera altruista totalmente. Y estoy súper contento de que vengan artistas tan grandes como vienen. Qué bien. Alfonso, aparte de los artistas, también tenéis para los niños, ¿no? Sí, actuaciones. Claro, bueno, cuando digo artistas, digo también a todos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Gusarapo Baby, un super músico que tengo la suerte de conocer hace muchos años, Eduardo, increíble cómo curra con los niños, cómo sabe lo que tiene que hacer para que un niño, para que se le llenen los ojos de ilusión, ¿no? Entonces, Eduardo, Cía Sin Fin, es una compañía que tiene unas obras que tienen bastantes premios, que saben cómo lo hacen, Anticiclón Clown, bueno, ¿qué voy a decir? De chicos que son unos super cracks, que hacen que muchos niños con cáncer durante mucho tiempo se rían y que sueñen. Bueno, yo creo que hay un grupo de gente súper potente y creo que es un festival muy, muy grande, que creo que nadie sabe por aquí, por la zona, no tienen claro lo que tienen el sábado. Pero yo sí. Claro. Bueno, yo también. Vamos, y nosotros aquí en el programa, te lo puedo decir, muchas de estas bandas que son míticas de la escena del soul, del funk, del acid jazz, como esta que escuchábamos, Blue Perro, como Sweet Vandals, Julián Maeso, Anaut, que nos visita ahora dentro de un rato. O sea, tienes ahí una serie de grupos que, vamos, darse el lujo de verlos el mismo día a todos en un festival gratuito con zona de comida y bebida con precios populares, que estoy leyendo por aquí, mercadillo, sí, sí, artesanal, descubre vinilos únicos. Bueno, te puedo decir yo que por lo menos nosotros lo valoramos mucho y de hecho varios de aquí del programa pues vamos a ir a disfrutarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo que la gente, si se da cuenta o tiene conocimiento de este festival, estoy seguro que se animaría a ir. Cuéntanos un poco cómo has conformado así ese cartel de artistas, si ha sido un poco una idea siguiendo una línea, una idea musical, o lo que decías también, grupos cercanos con los que, bueno, has tenido cierto contacto antes. Tú ya sabes que yo he estado de gira con muchos de ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene todo. Son gente a la que quiero mucho desde hace mucho tiempo y cuando yo les llamo y yo les cuento esto, pues nadie dice que no. Ha sido fácil porque son gente a la que quiero y gente en la que confío tanto que bueno, te podría nombrar uno por uno, gente con la que llevo mucho tiempo y creo y no me confundo, que quizás no son los que más conoce la gente, pero sí que puedo decir tranquilamente que son de los mejores artistas que yo he visto en este país. Mira, escuchamos por aquí de fondo a Julián Maeso un poquito. Ah, sí, Juli. Ese maravilloso jamón. ¿Cómo no? Bueno, sí. Bueno, y... Julián. Bueno, Julián, yo te quiero preguntar, a Julián le tienes, porque Julián, bueno, ha colaborado con muchos de estos grupos, de hecho, yo creo que con Blue Perro, tanto como Blue Perro como Sweet Vandals, le han tenido en sus formaciones, y luego aparte él presenta el disco que acaba de sacar también ahí, o sea que le va a estar bastante tiempo en el escenario, ¿no? Sí, bueno, lo de Julián va más allá. Julián, de todos los músicos que vienen, quizás con el músico que más cosas en común hemos compartido, ¿no? Yo grabé la primera maqueta de Speak Low en el año 2000, creo, o sea, llevamos 25 años juntos. Yo tuve la suerte de trabajar en la producción de Somewhere, Somehow, de tocar en el primer disco, en Dreams Argon, y trabajar con él también en la producción. Tuve la suerte de estar muchas veces de gira con él. Entonces, Julián es como mi hermano, ¿no? Alfonso, una cosita. Ahí yo veo una simpatía manchega, ¿eh? Sí. Ese vínculo, además, esos músicos manchegos que viajan por el mundo, pero que de vez en cuando se fijan en la tierra y les enganchas ahí, ¿no? Sí, bueno, ya, ¿qué voy a decir? Que no sepáis, ¿no? Yo siempre digo que tuvimos mucha suerte de juntarnos todos durante muchas, muchas noches, en muchos sitios, en muchos conciertos. Sí que es cierto, no sé por qué, echarán algo por aquí en la tierra que salen sí. Músicos que viven como pueden. Estáis ahí dándole el contrapunto a los cómicos manchegos. Es verdad. Oye, Alfonso, ¿y qué es lo que tiene Toledo para que salgan tantos teclistas y tan buenos? Hoy tenemos uno aquí, Gabri Casanova, que también hombre, es de allí. Hombre, que te voy a decir de Gabri. No sé, sí, tío, sí. Eso es algo especial, ¿no? Pues mira, te podría decir que con Gabri nos conocemos, llevamos toda la vida, porque él es de un pueblecito al lado del mío. Y yo recuerdo que tenía yo como 19 años, 20 años, y se oyó por la zona, hay un chico de Mocejón que toca el jamón de la hostia y tal. Y bueno, pues ahí fui a conocer a Gabri, y desde entonces tengo que decir que tanto él como Julián son dos de las personas que más quiero y que hemos pasado mucho tiempo juntos, que nos hemos contado muchas cosas, muy buenas y muy malas, y que eso está, cuando tienes gente que llegas a eso, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? Musicalmente, luego cuando nos juntamos, pues es muy fácil que las cosas que funcionen, ¿no? Bueno, Alfonso, veo que la modestia es tu bandera, porque ojalá, con todo el curro que te estás pegando del festival, de organizar todo esto, y encima tocas, tu grupo toca en el festival. Y es que no lo dice, no lo suelta. Digo, eso, bueno, eso dirá, ha sido, no nos eso lo ha cuenta. Sido. Bueno, cuéntanos también, sido. Hombre. Tienes ahí, está muy bien. A ver, yo creo. Hombre, luego lo que pasa es que ahí serán los otros músicos los que te controlen el tiempo, ¿no? De la actuación, diciendo, no te pases, que luego yo. Pero bueno, cuéntanos, háblanos un poco de ese disco o esa música de Alfonso Ferrer. Pues mira, yo ya anteriormente había grabado dos discos y nunca vieron luz, porque, bueno, pues, ¿qué os voy a decir de esto, ¿no? Pasé en 2017, pasé una depresión muy fuerte y dejé un poco de estar en gira con mucha gente durante unos años, y a eso del 2021, 2022, bueno, pues empezaron a surgir cosas, ¿no? Y bueno, pues yo, como trabajo en el estudio, cada día de mi vida haciendo producciones para otros, dije, voy a hacer el esfuerzo de producir una canción mía, ¿no? Y la verdad es que fue duro, pero bueno, sonó guay y dije, venga, voy a hacer otra. Y al final, todas las historias que salían, bueno, pues me las llevaba ahí al estudio y al final las hacía de la manera más natural y más fácil. Quedó guay, y cuando eso ya estaba, pues se lo conté al maestro Coque Santos, se lo comenté a Lindon, Paris, también se lo comenté a unos cuantos músicos, Gabri también sabe, bueno, porque no hace falta que te diga que nosotros nunca tenemos un grupo fijo, somos mucha gente que nos conocemos de hace muchos años, y si un día no viene Juli, pues viene Gabri, y si un día no viene Gabri, pues lo decimos a Dani o a... Tengo la suerte de que tengo gente en la que confío y a la que quiero, que encima tocan muy guay, y es una cosa que me gusta, poder tocar también ese disco, que me lo han pedido del pueblo, te tengo que decir. Ay, bien, me han bien, dicho, bien. Tienes que tocar tú, no me jodas y tal, no sé qué. Claro, y yo sí, les dije, hombre, para mí es un jaleo, porque yo voy a estar haciendo el sonido de las bandas, porque sí, es una cosa que hago y que me gusta mucho hacer, lo hago hace mucho tiempo, sí, entonces voy a estar pluriempleado. Bueno, seguro que da gusto. Bueno, tenemos que dejar, que tenemos ahora aquí, como te hemos avisado, un invitado. Pero bueno, espera, que te quieren comentar algo más por aquí. Lo que te iba a decir, Rafa, de agradecerte la entrevista. ¿Cuándo es? Recuérdanos cuándo es para la gente que lo esté escuchando. Y a la hora a la que empieza, un poquito así para esas referencias. Pues mira, el festival es el 31 de mayo, este sábado, 31 de mayo, día de Castilla-La Mancha, que no lo hemos hecho porque sea ese día, simplemente cayó en ese sábado, y son 14 horas y media ininterrumpidas. Empieza a las 12 por la mañana con una programación infantil bastante, creo que bastante buena. Bueno, ya no para hasta las 2:30, hasta la madrugada del día 1. Genial. Por completar el listado de pedazo de bandas que están, pues bueno, tenemos aquí a dos disc jockeys, tengo por aquí, ¿no? DJ Joe y DHSA. Luego Juan Alonso, sí. Alfonso Ferrer, Kamikaze Helmets, Blue Perro, Julián Maeso, Balaguer, Anaut, Loralí, Sweet Vandals, y luego, pues también, como ha dicho bien Alfonso, actuaciones infantiles, Tarongu Sarapo Baby, Laura Bravo, Zindalia, bueno, un pedazo de festival, por lo que te felicitamos, deseamos la mejor de las suertes para esta y futuras. ¿Va a tener continuidad esto? ¿O va a tener continuidad? Bueno, esa es la pregunta. A ver, quedan 2 años de que Fernando, de que este concejal esté ahí. Yo no sé si va a estar más tiempo. Si él sigue, sin duda que sí, porque es una persona que le interesa el buen arte, la buena cultura. Entonces, cuando tienes un concejal en tu pueblo, que lo primero que hace siempre que salen las entradas para ver a Wilco o para ver a bandas grandes, dice, joder, tenemos suerte en el pueblo, desde mi punto de vista, claro. Todo un placer, porque ahora que hay festivales que son propiedad de fondos de inversión, que hay un festival como el vuestro, tan bueno y gratuito y de iniciativa pública, enhorabuena y que salga todo muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en ese tema, claro. En ese tema podríamos estar sí, un día sí, entero para otra vez. Bueno, así que nada, solamente lo que hacemos, cuenta. Deciros que estamos muy cerca de Toledo y de Madrid. La ubicación es muy buena, porque de Madrid en 25 minutos llegas en coche, en bus quizá 40. Estamos súper cerca de las dos ciudades, aquí, así que quien quiera, ahí vamos a estar. Muy bien, Alfonso. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que cuando te veamos por ahí por el festival tendrás una gran sonrisa que te va a resarcir de ese plantón que te dieron los cuatro cabrones estos. Cuando estaba el proyecto ahí incipiente. Y enhorabuena por el festival. Ha sonado por ahí Alfonso Ferrer de fondo, pero desde ya te emplazamos a visitarnos aquí en el programa y a hablar de tu disco tranquilamente, con tiempo y con, bueno, pues con buen ambiente aquí en los estudios de Agora, claro, Sol Radio. Sí, para, oye, muchas para gracias, hablar. Muchas y... gracias por el curro que hacéis, por el trabajo de cada día. Gracias. Y por dar voz a tantas cosas buenas. Sí, bueno, seguir así. Bueno, pues nada, ahí seguimos, gracias a ti. Y despedimos con Sweet Vandals, que además creo que es la banda que va a cerrar el festival, no lo sé, cuéntanos. O... Eso es. Sí, eso es. Bueno, pues tierra ahí medio, estará. Ahí estará Jamaica y esos Sweet Vandals dándolo todo. Muchas gracias, Alfonso, suerte con el festival y hablamos en el futuro. Gracias. Buen placer. Día. Hasta la próxima, chao. We'll be right back. Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Escuchamos música casual. ¿Qué mejor cosa podemos hacer en Radio Vallecas? De 7 a 9 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. Esta es la nueva sintonía de conciertos y vamos a empezar con un concierto que va a ser el próximo miércoles. Va a estar tocando en la Sala Villanos la Vargas Blues Band, que hace bastante tiempo que no tocaba por aquí, por Madrid. Y vamos a poner su último trabajo, Long Way for Home. Recordamos que el próximo miércoles 28 estará la Vargas Blues Band en la Sala Villanos. Vamos a ir con otro concierto que para nosotros también merece la pena. Ellos son Track 2, esta banda multicultural. Son un irlandés, dos ingleses y un americano y están afincados aquí en Madrid. Tocan en la Sala Intruso el próximo día 30 de mayo y vamos a poner Jet Reed, No Way José, un tema de su último trabajo, que es un disco doble. Look at Parker, his workload's dire. Keeps on saying he's gonna retire, but all his life he's worked so hard. Back in the kitchen, out in the yard, breaking stone walls, building a barn, brewing his beer, selling his cheer. Yeah, he says he's gonna retire. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. I know it's head over heels for fast buck flow. Years come and years ago, get him hot, I leave him cold. Now he reckons he's had enough. I'm here today to call his bluff. sure he says he's had enough. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. There's a guy I know too well. Says the traveling life is hell. Out on the road and dozens of shows. Where was the last town? Nobody knows. Now he says that you just might quit. Maybe slow down after one more stint. Yeah, like he's really gonna quit it. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. If you know someone goes on and on, but how they gonna right that wrong? Just remember this little song. Get all your friends to sing along. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. Yeah, right. I'll believe it when I see it. No way, Jose. I'll believe it when I see it. Y ya la última recomendación que os damos es el próximo día 1 de junio en la sala Phone House y estará el grupo Cinelli Brothers. Son dos italianos y dos ingleses afincados en Londres y vienen aquí a tocar el próximo día 1 de junio. Calling, running my fingers. en este último lunes del mes de mayo, concretamente 26 de mayo, tenemos siempre esa mirada, ese guiño hacia el pasado, muy hacia el pasado, tan al pasado que a uno de ellos que cumplen no vamos a poder felicitarle porque es Miles Davis. Miles Dewey Davis III se llamaba, el famoso Miles Davis, que nació en 1926 y murió a los 65 años en 1991. Trompetista y compositor americano y una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz. 50 años de carrera a través del bebop, el cool, hard bop, la vanguardia modal jazzística y posteriormente la fusión con el rock y el funk. El sonido de su trompeta que estamos oyendo es singular por la sordina de acero Hammond que daba a sus interpretaciones como este So What del álbum King of Blue, toques suaves y melódicos y notas cortas que llevan al lirismo y la introspección. Dejamos esas notas con esa sordina maravillosa de Miles Davis para ya sí irnos a una mujer cantante que sí la podemos felicitar por sus 77 años, que es Stephanie Lynn Stevie Nicks, cantante y compositora americana con carrera tanto con Fleetwood Mac como en solitario y ambas exitosas a la vez. Ha vendido más de 150 millones de discos. Tiene 9 álbumes de estudio en solitario y 7 con Fleetwood Mac, la llamada reina eterna del rock. Con su voz nasal está muy arriba en todas las listas de mejores compositores, compositoras, cantantes, y este Belladonna que suena es de su primer disco en solitario del mismo nombre que La planta que igual te flipa que te mata. Seguir felicitando a nuestro tercer americano o americana, en este caso por sus 61 cumpleaños, felicidades, Leonard Albert Lenny Kravitz, cantante, compositor, actor, fotógrafo, multiinstrumentista y productor, abeja que liba del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y además baladas. Saltó a la fama en su debut de los 90 con Let Love Rule, lanzado en 1989. Este descendiente ucraniano Con 5 años ya daba la turra musical a su familia tocando la batería. Después cantó en un coro, descubrió el rock y el piano y el bajo y se lió todo hasta hoy con 12 álbumes de estudio. Este Blue Electric Light es el tema que da título a su último disco publicado hace un año. Felicidades, Lenny. Under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. You could be my wife if we take our vows tonight. Abandonamos nuestro carácter felicitatorio, si cabe la palabra, para pasar a los temas que se publicaron justamente un 26 de mayo. Y en este caso vamos a centrarnos en uno exclusivamente que publicaron los Beatles dentro de su 8º álbum de estudio con este nombre tan conocido, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco que para gran parte de la crítica es su mejor obra. En el disco, George Martin tuvo la idea de incluir una orquesta y quedó bastante bien aplicar esa idea. También fue el génesis del concepto álbum conceptual, entre comillas. Y ahora vamos a relajarnos un poco, abrir los oídos, quien se flipe que cierre los ojos y a escuchar el único tema de nuestro defendido Harrison dentro de este disco, Within You, Without You. Thank you. Hey, tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 7 a 9 en directo, aquí tienes tu música. Sintonía, sabéis que la del más de lo mismo, la que cierra el programa y la que os va a poner la canción que habéis votado o que más se ha votado, en este caso, como os hemos dicho antes, versiones de temas de soul por grupos de aquí. En tercer lugar quedó, iba a decir Sam Cooke, es todo un terrible decir que quedó en tercer lugar, no, Julián Maeso con su A Change Is Gonna Come, que es de Sam Cooke, y de su álbum One Way Ticket to Shatter de 2014 con un 22% de los votos. En segundo lugar, Ray Charles, no, An Out. Habéis quedado en segundo lugar, es lo que hay, con el Hallelujah I Love Her Show del disco 140 de 2013 con un 35% de los votos. Y la ganadora en este caso ha sido la versión que ha hecho Watch Out del My Girl de los Temptations. Que Watch Out, este fue un sencillo de 2017 de este grupo de Carabanchel. Watch Out es esta banda de street funk que nace en el 92 en un garaje de mala muerte. Hoy en día tener un garaje no, nunca puede ser de mala muerte, pero en aquel momento sí lo era. Era del distrito madrileño de La Latina. Ya son 33 años dando a todo el mundo una buena dosis de soul, funk y jack de alto voltaje y calidad, del que hemos sido testigos en muchas ocasiones. Además, Kike Ochoa, el líder del grupo, uno de los trompetistas, gran amigo del programa, en su momento colaborador activo y líder del grupo. La portada de este single, de ese temazo de los Temptations, es una elegante, en este caso de este temazo de los Watch Out, es una elegante figura aparentemente de hombre con cabeza de tigre asiático, que ya les preguntaremos qué significa. La interpretación, la versión de Watch Out, es muy curiosa pero firme gracias a toda la banda y su buen hacer y la característica voz de Garrett, también cantante de Trap Dog, otro grupo amigo del programa. Disfrutad, besos, abrazos por mi parte y hasta el lunes que viene. Es nada más, hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Habrá una sorpresa. Seguro. Mucha música y mucha radio. Buena semana. Chao. Bees Parece que hay un problema técnico. Ay. Le he montado a Lon y seguimos. El típico problema de Lon off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas. See you next time. A good boy, sit up and beat, sit bit bit did bit bit it deep pop a dip a bada sabana TV. Everything has to be. La próxima, compadre. ¿Cómo se apaga esto? Gracias. Música casual. De 7 a 9 en directo. Que te pare. Música casual. Hasta luego, Lucas.